el premier coreano Park Bong-ju averiguó en los distritos de Eunchon y Jingsan cómo marchan la campaña contra sequía y las faenas agrícolas. Recorriendo la granja cooperativa de Songhyun del distrito de Eunchon y la de Pungjong del distrito de Jingsan, él estimuló a los trabajadores agrícolas que logran éxitos en el combate al adverso fenómeno natural y el abonamiento y cuidado de las plantas. En las reuniones consultivas efectuadas en el terreno, se tomaron las medidas para prevenir consecuentemente los daños de sequía y turbonada, poner en pleno juego la superioridad del sistema de cuidar con responsabilidad las parcelas a modo de la autoadministración por subgrupo, aplicar activamente los científicos métodos de cultivo adecuados a las características de marisma e inventar y usar ampliamente las máquinas agrícolas eficientes.